¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será? El año 2000 con un botón que apretarán. Ajá. La solución encontrarán. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será? El año 2000 con un botón que apretarán. Ajá. La solución encontrarán. ¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será? El año 2000 con un botón que apretarán. Ajá. La solución encontrarán. ¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será? Ajá. ¿Cómo será? El año 2000 con un botón que apretarán. Ajá. La solución encontrarán. Electrónicamente vivirá la gente, será de quimeras esa nueva era. Y en la computadora nos dará bombones, helados, masitas, todo en pildoritas. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? El año 2000 con un botón que apretarán, la solución encontrarán. ¿Cómo será? El año 2000, ¿cómo será? El año 2000, ¿cómo será? ¡Hey! El año 2000.